Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Plus. Damos apertura al segundo día de Congreso Espiritualidad Laica, un nuevo paradigma. Y para ello tenemos a un gran anfitrión que viene a hablarnos precisamente de espiritualidad, pero en esta ocasión cósmica. Recibimos a Cristian Contreras, más conocido como Dr. Files. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Laura, está un gusto estar contigo y con todas las... Amigos de Mindalia, listo para empezar nuestro diálogo y nuestra conversación. Muy bien, Cristian, pues esperamos que la audiencia también esté preparada para recibir la información de la conferencia del día de hoy contigo. Y yo quiero recordar, antes de dejarte, que el chat queda abierto para preguntas. A todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla, ya sabéis que cualquier cuestión o experiencia que queráis compartir con nuestro especialista, yo la voy a estar recogiendo y en un ratito estaré de vuelta para transmitirle todo. Pues ahora sí, comenzamos. La espiritualidad cósmica es una nueva ciencia sagrada sostenida sobre la búsqueda de la verdad que busca reconectar o religar al ser humano con la divinidad del universo que está adentro de uno mismo y afuera de uno mismo, en la naturaleza, en la galaxia, en el universo. El primero que se refirió a esta necesidad de la humanidad de buscar una nueva espiritualidad fue Albert Einstein en el siglo XX, que observó la decadencia de todos los grandes sistemas religiosos y dijo: sería muy oportuno poder ir construyendo una nueva espiritualidad sostenida sobre la nobleza de la búsqueda de la verdad científica, una espiritualidad que naturalmente hay que construir. Esta espiritualidad cósmica responde a dos preguntas: de a dónde vengo y hacia dónde voy. Dignifica al ser humano porque lo considera un universo de naturaleza espiritual dotado de libertad y de voluntad. El ser humano es un reflejo del universo, un fractal del universo. Y al mismo tiempo dignifica sus grandes creaciones culturales. De hecho, las culturas, las grandes culturas de la Tierra, para esta visión, representan la máxima expresión de la grandeza del universo. Por lo tanto, como espiritualidad, uno puede decir que reconoce al ser humano como un ser peregrinante que necesita evolucionar para alcanzar su plenitud. Somos espíritus en evolución y también protagonistas de un gran drama cósmico. Es un medio la espiritualidad cósmica para decirse: quisiera ser una mejor persona porque no he sido el tipo de persona que quisiese ser. Ahora bien, posee cuatro grandes misterios, pero dentro de esta visión la espiritualidad cósmica no tiene ningún dogmatismo. Los dogmatismos constriñen el pensamiento, controlan, de alguna forma coaccionan para un determinado comportamiento. En cambio, los misterios o los dogmas, si los consideramos verdaderos misterios, de alguna forma liberan el espíritu humano. Y la espiritualidad cósmica, en este sentido, posee cuatro grandes misterios universales. El primero es la existencia de una divinidad poderosa, previsora y providente, Solo eso. No le pongamos nombres. El segundo misterio es la vida venidera. Es decir, la sociedad que nos une no se disuelve con la muerte. El tercer misterio es la felicidad de los justos. Y el cuarto, el castigo de los malos. Por lo tanto, así se va observando, así se va introduciendo. Ahora, como espiritualidad cósmica, se orienta fundamentalmente esta visión a un hombre libre, a un hombre de corazón limpio que busca su propio perfeccionamiento, al fin y al cabo. No obliga a nadie, no contempla templos, pero tampoco los excluye, porque el contacto con la divinidad se puede dar en cualquier lugar, al fin y al cabo. Y tiene dos grandes partes, o se puede dividir en dos grandes partes. La primera es la revelación cósmica, y lo segundo es el sistema de la religión cósmica como ciencia sagrada. Por ello, uno tiene que referirse a estos dos aspectos. La revelación cósmica, en el fondo, es lo que estamos viviendo hoy día como generación. La revelación cósmica es la oportunidad de conocer el plan cósmico, que en el fondo es el plan divino. Y este plan divino, este plan cósmico, esta revelación cósmica, se estructura a partir y sobre la base de la gran síntesis que está viviendo esta generación entre Oriente y Occidente. Una síntesis entre la física de Occidente, la razón de Occidente y la metafísica de Oriente, la fe de Oriente. Dos mundos que durante toda la historia parecieron estar destinados a separarse, a negarse mutuamente, hoy día se encuentran. Porque al referirse al universo, ambos paradigmas hablan en el mismo sentido y con las mismas palabras incluso. Dentro de esta síntesis, el plan cósmico se divide en cuatro momentos a lo largo de unos 13.800 millones de años. El primer momento es el origen del universo, que había antes del principio. El segundo momento es la gran explosión. El tercer momento es la constitución del cosmos. Y el cuarto momento es el desenlace escatológico. Es aquí donde nosotros entramos, porque la humanidad, dentro de esta visión, la humanidad que comenzó con la escritura hace 5.125 años, es de alguna forma la que es protagonista de este final del cosmos, de esta escatología. Ahora bien, si uno lo ve a grandes rasgos, la revelación cósmica nos dice que hay un origen, donde hay una energía primordial que la ciencia le llama el vacío, que las culturas antiguas le llaman el mesumerio, la maat egipcia, el RTA indio, el asha iranio zoroástrico, el destino, la ley neutra, antes del principio del universo. Después viene la materia, después la vida y finalmente la inteligencia marcada por la escritura y por la historia humana. Nosotros hoy día estaríamos de una u otra forma pasando al quinto salto evolutivo, que es el paso de la inteligencia a la conciencia. Ahora bien, como revelación cósmica, Uno tiene que saber dentro de este aspecto y dentro de este cuarto momento que es el desenlace escatológico, que no hay nada más grande para el espíritu humano que la expresión o la revelación de las grandes culturas de la Tierra. Cada una de estas 8 grandes culturas de la Tierra han ido expresando o revelando aspectos del ser cósmico, aspectos del ser divino, trascendiendo la aparente infinita indiferencia del universo. Y estas creaciones culturales, estos grandes sistemas culturales, han sido de una u otra forma creados por los grandes avatares de la humanidad, los hombres imprescindibles, que son parte de toda esta visión que estamos señalando. El primero es Krishna, que representa la India y que representa la gran matriz. El segundo es Thot, o Hermes Trismegisto, que representa a Egipto, a África, y el alma práctica del ser cósmico. El tercero es Zaratustra, representante de la gran Persia desde el Medio Oriente hasta el río Ganges, que enseña el dualismo y que refleja a través de la guerra la emocionalidad del ser cósmico. El cuarto gran avatar o gran Cristo, los puentes, estos humanos, estos seres humanos, estos grandes profetas, son los puentes entre el hombre y la divinidad. El cuarto es Buda, China, que expresa la perfección de la sabiduría del ser cósmico. El quinto es Platón, Grecia y Roma, también manifestante de todo lo que es el alma analítica del ser cósmico que te lleva al bien, a la belleza, a la bondad. El sexto gran avatar de esta espiritualidad cósmica es Cristo, Jesús, que representa Occidente y que expresa el ser social del ser humano, la preocupación por el prójimo. Y el séptimo es Einstein, Estados Unidos, la séptima gran civilización, cuyo aporte o revelación es la visión del universo. La octava civilización está destinada a revelar el orden cósmico, y esa octava civilización, bajo esta visión, es Iberoamérica. Me gusta llamarle América, destinada a revelar el orden cósmico, porque lo que ha sucedido es que la visión hoy día de esta última civilización de los Estados Unidos, la gran visión que fue el aporte a la humanidad, perdió el sentido. Y es América e Iberoamérica la destinada a traer el orden cósmico a la humanidad y revelarlo. A grandes rasgos, esa es la parte de la revelación cósmica, de lo que llamamos y lo que llamo la espiritualidad cósmica. Pero está lo que se llama la religión cósmica, la otra parte, o la ciencia sagrada que permite al hombre reconectarse consigo mismo y también con el universo. Como ciencia sagrada, la base de ella es la búsqueda de la verdad, al fin y al cabo, de todo cuanto existe, de todo lo que es y por qué es, de las cualidades del ser cósmico que se pueden observar trascendiendo la indiferencia que uno observa a primera vista, cómo los seres humanos son arrastrados por el ciego afán de caminar por los caminos errados del alma, que es el sufrimiento, cómo se puede superar al fin y al cabo. Y en este sentido, la espiritualidad cósmica, dentro de este contexto, esta parte de lo que es el sistema sagrado, como filosofía práctica, enseña en definitiva un camino para la liberación del sufrimiento, ya que ninguna madre ha traído al mundo a un hijo destinado a permanecer sin error. Y en este sentido, como sistema práctico, como filosofía práctica, te enseña cuatro verdades, las cuatro nobles verdades de la gran sabiduría perfecta, que primero es el sufrimiento como condición natural del ser humano desde el nacimiento, en su aspecto material, mental y situacional. La segunda verdad es el deseo desmedido como origen del sufrimiento, es decir, esa sed desbordante de la materia, de satisfacer los apetitos de forma duradera, pero que uno se ve decepcionado porque el mundo es cambiante, no estable, insatisfactorio y transitorio. La tercera noble verdad es la cura del sufrimiento o la extinción de los deseos desmedidos, el desapego, el desinterés que cura el sufrimiento. Y el cuarto camino, en definitiva, es el equilibrio, el camino medio, que es el único camino para ser feliz. Reflejo ciertamente de la perfección de la sabiduría y también de la gran síntesis entre Oriente y Occidente. Por lo tanto, dentro de esta síntesis que he puesto sobre la mesa, para ir finalizando y dejar abiertas las preguntas, uno tiene que decir lo siguiente. El desarrollo de la espiritualidad humana, como ciencia, como arte también, porque es ciencia y arte sagrado, se inició hace cientos de miles de años, por lo menos unos 260 mil años, con el animismo. Ese animismo evolucionó y se desarrolló y se transformó luego en el totemismo. El totemismo antecedió al politeísmo. El politeísmo dio paso al monoteísmo. Y luego, con el tiempo, sobre todo en la época racionalista de los siglos 17 y 18, 19, irrumpe el deísmo para llegar a un siglo 20 con mucho agnosticismo e incluso ateísmo. Todo ese desarrollo de la espiritualidad ahora da cuenta de una gran síntesis de orden evolutivo en lo que he dicho. Entre la ciencia de Occidente y la filosofía del Oriente, que aparece como el núcleo, como la base para sostener esta visión de la espiritualidad cósmica y para también ser una especie de puerta para pasar de la inteligencia a la conciencia dentro de este quinto salto evolutivo. La espiritualidad cósmica, amigos y amigas, es una ciencia sagrada que es necesario ir construyendo, que es necesario enseñar, aferrada al cultivo íntimo del alma humana y al esfuerzo por religar a esta alma humana, a nosotros mismos, con la divinidad que está en la naturaleza, en la tierra, en el sol, en la galaxia. Levanta un madero, ahí vamos a estar. Parte una piedra y ahí me van a encontrar, dijo oportunamente Jesús. La espiritualidad cósmica implica el cultivo personal de las facultades superiores del espíritu humano y conectarlo con la grandeza que está también afuera del ser cósmico, que es el ser divino. Me gusta ver finalmente a la espiritualidad cósmica como una gran síntesis del amor cósmico para ayudar a las personas a evolucionar y a pasar de la inteligencia hacia la conciencia. Querida Laura, quedo abierto a las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias, Cristian. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito y en nada estamos de vuelta para pasar a preguntas. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Ahora sí, estamos de vuelta en riguroso directo junto a Cristian Contreras, Dogfile, para hacer preguntitas de vuestro chat, en este caso, ¿vale? Del chat de nuestra audiencia. Nos escribe José Lomeli, que sería la primera pregunta con la que arrancamos. Él está en Estados Unidos y nos dice, ¿será que a veces no sabemos o no estamos en la frecuencia en la que el universo nos está hablando? En la medida que nosotros no conozcamos el universo, que no hagamos el esfuerzo por conocer la naturaleza, cuáles son o cómo funciona, cuáles son las grandes fuerzas del universo, cuáles son las sustancias del universo, en la medida que no nos conozcamos a nosotros mismos y no nos conozcamos en el universo, naturalmente no estamos en la frecuencia. Y eso uno lo tiene que dejar claro. En la medida que estemos conectados con nosotros y con el universo y que lo sepamos conocer a través de la búsqueda noble de la verdad, bueno, vamos a estar conectados y vamos a estar en una buena frecuencia. Por eso la espiritualidad cósmica como nuevo paradigma implica eso. Implica un esfuerzo personal como ciencia sagrada y como arte sagrado. Naturalmente hay que, no solamente hay que tener una intuición profunda, también hay que hacer el esfuerzo por conocerlo como lo hemos hecho nosotros. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias también a José por su pregunta. Vamos a por una siguiente, aquí la lanzo, que nos la hace Mónica Lasnibat. Nos pregunta cómo fortalecer el espíritu. Nos dice que está rodeada de un ambiente negativo, muy material e indiferente. Nos escribe desde Chile. Bueno, fortalecer el espíritu en gran medida depende de cada persona. Creo que la base para todo, para fortalecer el espíritu, lo principal es la búsqueda de la verdad, al fin y al cabo. La búsqueda de la verdad libera al espíritu humano. La búsqueda de la verdad lleva a la libertad, que es un poder del universo. La espiritualidad cósmica, como ciencia sagrada, se sostiene sobre la búsqueda de la verdad, que es uno de los grandes mensajes que dejó Cristo. Busquen la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que no muchos la buscan. Eso es lo que pasa. Y muchos se quedan con lo que le dicen. Y hoy día la verdad científica, especialmente, que cuando uno dice verdad científica, uno habla de un camino noble del ser humano, porque eso es la verdad científica. La verdad científica busca la verdad. Lamentablemente, en esta etapa del universo, y sobre todo con lo que está ocurriendo a partir de ese fatídico 11 de marzo del año 2020, uno observa que la verdad científica ha sido hipotecada por los recursos económicos, pero bueno, y se ha falseado al fin y al cabo. Pero para fortalecer ello, busquen la verdad los hace libres, y no tengan miedo. Muchas veces hay que ingresar en la oscuridad, por ejemplo, de la guerra, de las barbaridades que ocurren, para extraer también la luz que hay en esa oscuridad. Así que, Mónica, busca la verdad y no tengas miedo. Pues justamente, Cristian, hablando de esta búsqueda de verdad y del lugar donde encontrarla, nos decía Josefina Galindo, yo busqué a Dios en todas las religiones. Por supuesto que sí. Eso es lo que, de una u otra forma, es parte de la revelación cósmica de nuestra generación. Como lo dejé muy establecido, hoy día nosotros somos la primera generación, que me gusta asociarla al año 2012, aunque viene de antes, pero es un punto de referencia, que tenemos la capacidad de observar realmente el aporte de todas las grandes religiones, de todos los grandes sistemas culturales y civilizatorios creados por los grandes avatares de la historia, como los mencioné. Lo repito muy rápidamente porque son fundamentales para el cultivo presente y futuro de esto que hay que construir entre todos, o personalmente, que es la espiritualidad cósmica. Krishna, el primero de los grandes cristos de la tierra, hombres imprescindibles, luces que iluminan al mundo en sus cuatro direcciones. Luego Thot, o Hermes Trismegisto, Zaratustra, Buda, Platón, Jesús, Einstein. Es a ellos a los que hay que seguir, queridos amigos. Es a ellos a los que hay que cultivar, hay que leer sus palabras, porque en ellos está la máxima expresión de lo que es la sabiduría universal y que han dado origen a las grandes civilizaciones de la Tierra que expresan la máxima grandeza del universo. Es a ellos a los que hay que seguir. A sus fuentes, cuando digo a ellos, es a sus libros, los Vedas, el Corpus Hermeticum, los Gatas, la Prajnaparamita, los diálogos de Platón, los evangelios secretos de Jesús, las palabras de Einstein también. Sigan a la fuente, síganlos a ellos. Es a ellos a los que hay que seguir para ir cultivando y desarrollando esta gran visión, porque esto da marco, en el fondo, de la octava civilización del gran plan cósmico, que es Iberoamérica, la más grande de todas las civilizaciones de la Tierra, porque es la única que integra a todas las demás. La síntesis final entre Oriente y Occidente somos nosotros, los llamados a traer el orden cósmico, y ese orden cósmico implica reconocer el valor de los hombres imprescindibles, de los grandes mensajeros, de los grandes avatares, de los grandes cristos que he mencionado. Síganlos a ellos, pues. Pues continuamos con una preguntita que nos llega desde Panamá, Cristian. Nos escribe Kerubekiel y nos pregunta cómo regenerar nuestras creencias espirituales. Con lo mismo que acabo de decir, Kerube, porque en el fondo uno tiene que ir a la fuente, a los libros sobre Jesús, y no tanto a las religiones que se formaron a partir de estos grandes avatares o cristos. En el fondo hay que leer. El mejor amigo del hombre es el libro. Entonces hay que leer las palabras de Krishna, los Vedas antiguos, hay que leer las palabras del Corpus Hermeticum, más que las religiones que surgieron posteriormente. Porque uno dice, en palabras simples, Jesús nunca fue cristiano, tampoco católico, sino que trajo una filosofía. Regenerarlo implica reconocer también la existencia de estos grandes referentes espirituales. Y somos la primera generación maravillosa que podemos estudiarlos y conocerlos a todos para tener, en definitiva, una visión universal del ser cósmico. Por lo tanto, regenerarlo. Bueno, uno tiene que saber que los grandes sistemas religiosos de la Tierra, dentro de los últimos 5.125 años de historia, sirvieron, o sea, las religiones tomaron el mensaje de estos grandes avatares para establecer una serie de dogmatismos para civilizar a la humanidad. Llega un momento dado, nuestro momento, en donde tenemos que evolucionar. Hay que evolucionar hacia el próximo peldaño, y ese próximo peldaño implica naturalmente un trabajo mucho más amplio. No quedarnos muchas veces. Algunos dicen, no, que Jesús solamente es el único Dios del universo. Lo llaman Dios también. Creo que para regenerar nuestra espiritualidad, especialmente los occidentales, hoy día en el mundo, me voy a extender, quizá me desvíe un poco, pero para entender la cosa, en el mundo también hay un gran movimiento cultural. El Occidente, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, durante el último tiempo ha desarrollado muchísimo el ámbito material y su ámbito espiritual. Las humanidades están en decadencia, la religión en decadencia, las filosofías materialistas, existencialistas, nihilistas. ¿Qué decir de la política de Occidente? Una política maquiavélica, horrible, corrupta. Bueno, lo que está ocurriendo hoy día es que este mundo occidental, que ha desarrollado los ámbitos materiales, la tecnología, los aviones, los cohetes, etc., está buscando en el Oriente el ingrediente filosófico y metafísico para regenerarse, porque sus humanidades se han decaído. Y en cambio el Oriente, que ha desarrollado sus particularidades espirituales, está buscando el desarrollo material de Occidente como regeneración. Para concluir esta respuesta, conoce a los grandes avatares del otro lado, los otros avatares, porque cuando uno lee a Krishna, cuando uno lee a Buda, cuando uno lee a Zarathustra o cuando uno lee a Thoth, encuentran la máxima espiritualidad, el máximo conocimiento del universo. Así que eso, regenera el espíritu leyendo, conociendo a todos los avatares de la Tierra. Es a ellos lo que hay que seguir para ir construyendo esta gran visión donde América es protagonista, ciertamente, Iberoamérica. Pues vamos con la última pregunta ahora sí, Cristian, de esta tarde de hoy aquí en España. Nos vamos con una reflexión de Manola Medina, que nos escribe desde México. Nos dice, el universo se rige a través de frecuencias. ¿Por qué dicen que el universo es mente? A ver, el universo, es decir, todo cuanto existe, está compuesto de tres grandes sustancias y una energía muy misteriosa. Esas sustancias son la materia, el espíritu, otra sustancia, y la mente, que es una sustancia intermedia que conecta al espíritu con la materia. Esas son las sustancias del universo. Ahora bien, estas sustancias también responden a principios del universo. Uno de esos principios, es decir, principios que ordenan de alguna forma esta interrelación entre materia, mente y espíritu, es el principio de vibración. Todo está vibrando. En consecuencia, todo tiene una frecuencia. Tiene ritmos, tiene frecuencias. La materia, la frecuencia de la materia y el ritmo de la materia o la vibración de la materia es baja. La vibración del espíritu puro es prácticamente infinita. Y la vibración de la mente es una vibración intermedia entre la materia y el espíritu. La frecuencia como vibra la materia, determina si tú estás más cercana a la materia, que vibra poco, o al espíritu, que vibra de manera infinita. Por lo tanto, todo eso, toda esta realidad, que también está expresada desde el mismo principio de la historia con Krishna, quien dijo: el universo, en el universo hay tres grandes fuerzas, Brahma, Vishnu y Shiva. La energía de la destrucción, la energía de la conservación y la energía de la creación. Todo esto que compone a grandes rasgos la totalidad de cuanto existe, está sostenida sobre la energía del vacío. El vacío es la energía primordial, la energía que contiene todas las cualidades mencionadas y que está antes de este universo. El vacío está reconocido por todas los grandes avatares mencionados, pero le han llamado de otra forma. Se habló del me sumerio, del rta o rta de Krishna, de la maat de Egipto, del asha iranio zoroástrico, de sunyata, es decir, el vacío como una energía divina que contiene todas las cualidades mencionadas, pero que está en el origen del universo. Por lo tanto, espero haber aclarado un poco eso. Sí, me permito señalar algo antes de terminar, Laura, que me parece muy relevante para el camino, porque entre los misterios del universo, como lo mencionamos oportunamente, está la vida venidera. Es decir, la sociedad que nos une no se disuelve con la muerte. ¿Por qué digo esto para finalizar? Porque en el universo también, a nuestra amiga que preguntó, hay tres grandes fuerzas físicas, se le llaman, entre comillas físicas. Está la fuerza electromagnética, está la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Aunque esas dos fuerzas podrían ser una, y está la fuerza de gravedad. La fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares operan en pequeña escala, pero la fuerza más importante a escala universal es la fuerza de gravedad. Los espíritus, las almas que logran ascender hacia los cielos superiores dentro de las inmensas dimensiones que hay en el universo y que pueden convertirse en estrellas, viajan a través de la fuerza de gravedad. Las almas viajan conducidas por o llevadas por la fuerza de gravedad y todas son atraídas de una u otra forma por el gran sol central que hay en el centro de la galaxia y que hace de puente con la energía primordial. Esta sociedad que no se disuelve con la muerte avanza y se traslada. Nuestros espíritus, nuestras almas viajan a través de la fuerza de gravedad y están siendo atraídas hacia el centro de la galaxia, donde, según los antiguos mayas, está el único dios dador del movimiento, Hunapku. Espero haber contribuido en esta conferencia, querido Laura. Muchísimas gracias, Cristian. Ahí teníamos a Manuela también agradeciéndote en el chat por haber hecho uso de su reflexión y poder haberla explicado también. Y bueno, hay muchas personas que se van a quedar, como siempre, sin responder su pregunta aquí en directo. Os invitamos a que sigáis a Dr. Files en las redes sociales o también nos dejéis en comentarios esa preguntita por si podemos ayudaros respondiendo más tarde. Ahora sí hemos llegado al final de esta charla y yo quiero que si todos los que habéis llegado hasta aquí os dejo este comentario, vamos a dejar precisamente para hablar de espiritualidad cósmica el emoji de un planeta, el que queráis, ahí os dejamos por supuesto ese libre albedrío para que podáis elegir, pero ahí en comentarios esperamos todos los planetas que queráis compartir con nosotros si habéis llegado hasta aquí. Pues Cristian, un placer haberte tenido en anfitrión de este segundo día de congreso. Te dejo que seas tú quien pueda cerrar la charla. Solamente decirle, cultiven, hay que crear la espiritualidad cósmica. Es un nuevo paradigma, es algo que hay que ir construyéndolo y simplemente conectándose con uno mismo y con el universo. No tiene dogmatismos, sino que es, en definitiva, de una u otra forma, el camino para ir teniendo una gran visión sobre la base de las más altas filosofías que se han expresado en la Tierra. La divinidad, la fuente divina, Dios, como le quieran llamar, está afuera de nosotros y está dentro de nosotros. La espiritualidad cósmica busca religar estos dos mundos que han sido separados, por una serie de circunstancias. Sean la mejor versión de ustedes mismos y no cesen en su búsqueda los que buscan. Gracias.